quisiera comprender por qué lloran tus ojos. Si es porque mi cariño ya no vive en ti, tarde ha despertado al dolor de saber que no quieren tu amor. Tarde porque hoy mi corazón a quererte ya no volverá. A tu corazón, solo el sabor amargo del adiós. De tu llanto, si no fuera que al fin te has burlado de mí, nunca volverás a ser como ayer, el sabor de otro nuevo querer. Nunca, porque hoy con mi dolor a quererte ya no volveré. Recuerdo a tu corazón, solo el sabor amargo del adiós.